día para todos. Comenzamos el Café Mañanero, comenzamos también la semana. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo. Hace frío en Valencia. La temperatura que nos acompaña para comenzar es de apenas 3 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Lunes, con cielo parcialmente despejado, 110 kilómetros por hora. Humedad del 100%, alta, altísima. Vamos a dar cuenta también de la situación del tráfico, la movilidad a esta hora a nivel nacional. ¿Qué dice la Dirección General de Tráfico? Y a esta hora, precaución por dos accidentes. En Valladolid, en la A6 en Villafrades, está cortado el carril derecho en dirección a Coruña, y en Madrid, en la entrada por la A1 en Alcobendas, hay 3 kilómetros de retención. Además, tráfico muy denso ya en todas las entradas a Madrid. Destacamos A2 Torrejón y Coslada, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 Arroyo Molinos, A6 Aravaca y M607 en Colmenar y Tres Cantos. En Barcelona, muy densa la entrada por avería en la A2 en Pallejà, casi 10 kilómetros de retención. También por la B23 en el Papiol. También intenso el acceso a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever, y en la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Precaución por bancos de niebla en varios puntos del país. Ese es el panorama de las principales vías del país, según lo que nos informa la Dirección General de Tráfico a esta hora, para que lo tengan muy presente quienes van al volante. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, cómo comienza la semana. Escuchan el Café Mañanero. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se cotiza el euro sobre el dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $80.01. Cae un 0,70%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.939 puntos, lo que registra pues una subida del 0,54%. Vamos ahora también a la noticia en materia de economía. El sector privado estadounidense recorta empleos por primera vez desde el año 2020. Y los empresarios y turistas españoles no necesitarán visado para entrar en China. Así comenzamos el Café Mañanero, en una jornada donde también estaremos abordando la última hora en lo que tiene que ver con inmigración. En particular, estaremos abordando una reunión muy importante donde estarán reunidos los ministros del Interior de los 27. Repito, para hablar de inmigración. Y también daremos cuenta de cómo marcha la liberación de rehenes. Liberación de rehenes israelíes. Y también la excarcelación de presos por parte de Israel. Esto en el marco de la guerra que libran Israel y Hamas. También la actuación de España. Revisar la actuación del presidente Pedro Sánchez, recordemos que ostenta la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Hay crisis en el gobierno de Gustavo Petro. Hay 3 ministros denunciados por posible tráfico de influencias. Debates muy importantes. Y vamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Estaremos también, como nos, repasando la Liga Española de Fútbol, donde el Real Madrid asume el liderato. Ha finalizado el Mundial de Motociclismo por primera vez un colombiano en el podio. Y ustedes se preguntarán qué hacen reunidos Víctor Manuel, Rubén Blades, entre otros salseros. Por ejemplo, el león de la salsa, Oscar de León. Bueno, mucha gente para esta fiesta. Y es que ha llegado el momento de reunirnos, la época del año para reunirnos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen aquí José Feliciano, la India, Oscar de León, Víctor Manuel y este servidor? Sería fácil el explicarlo, pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos. Somos amigos, nos gusta cantar, estamos en Puerto Rico y es Navidad. ¿Esa es esta canción? Con permiso. ¡Ave María! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Rube, rube! ¡Sillita, sillita! Gracias. De comenzar el día, qué manera también de arrancar la semana. Ahí está el mensaje que nos comparten. Para todos los pueblos, el maestro Rubén Blades, Oscar de León, Víctor Manuel, José Feliciano, la India, y la lista continúa. Es un featuring con muchos participantes, todos ellos, sin duda alguna, muy reconocidos en el ámbito de la música latinoamericana, en este caso en el apartado de la salsa, aunque por ahí suena también, tengo entendido, el acordeón del Cocha Molina. La gran fiesta latinoamericana para todos los pueblos. Es una canción que tenemos en el repertorio de las canciones navideñas. Y qué bien para celebrar, porque ya estamos metidos en el ambiente navideño. Felices fiestas para todos. De esta forma le estamos diciendo también desde el Café Mañanero. Que esta también sea la oportunidad para enviar un mensaje muy sentido de condolencias al maestro Rubén Blades, porque nos hemos enterado de que recientemente falleció su padre. Desde aquí, con mucho cariño, con mucho afecto, le acompañamos en este momento triste, doloroso, pero son las condiciones de la vida, ¿no? En algún momento tenemos que partir y simplemente el padre del maestro Blades se nos ha adelantado. Agradecerle, lógicamente, por el hijo que tiene, que ha llenado de alegría a nuestra música latina. Felicidades con esta canción en estas fiestas navideñas. Extendiendo el saludo no solamente a la gran familia latina, sino a todos los pueblos del mundo que le celebran la Navidad. Cantando empezamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Con este sabor comenzamos el Café Mañanero y es a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. En estos dos últimos puntos, hoy van a encontrar una promoción en panadería, 2x1. Así que aprovechar la Imperial del Quindío en esta recta final del año, con un sabor muy especial. Deseándole también a todos sus clientes felices fiestas. Recordamos que recientemente abrió sus puertas también. Bueno, ya llevamos prácticamente medio año. Abrió sus puertas en el sector Torre Fiel, exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. La Imperial del Quindío, con mucho sabor colombiano. Quiero saludar a todos los pueblos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, estamos en el Café Mañanero, vamos a abordar los principales temas del día. Un saludo donde quiera que se encuentren. Aquí viene ya el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con noticias que tienen que ver con inmigración.